Pero si economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos, auditores, una vez más a un programa de Econo Nuestra, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT, desde una sala que hoy día toma un significado especial. Vamos a dedicar este programa a la memoria de don Clotario Blest, que falleció ya hace 22 años, el 31 de mayo de 1990. Un poco más adelante escucharemos un audio, la misma voz de don Clotario relatando su inicio en el sindicalismo de los empleados públicos, cómo comenzó con la organización de eso. Pero además les quiero contar que en el programa de hoy estaríamos analizando, entre otras cosas, la pobreza en Latinoamérica, los dichos del expresidente Elwin, siempre desde la mirada de la economía política, como le llamamos nosotros, aquella economía que nosotros entendemos como relaciones sociales y de la cual vislumbramos que existen clases sociales, es decir, una economía clasista. También responderemos a la pregunta de por qué ya no se descubren nuevas medicinas, como hace algunas décadas atrás. Repasaremos el conflicto que llevó un estado de emergencia allá en Perú, al menos en los Andes peruanos. Y terminaremos un poco repasando contingencia, como siempre, en estos programas hechos desde la sala Clotario Blest. Y bueno, sumándose en todo caso, aprovecho de decir, al homenaje a don Clotario, también quería hacer un homenaje personal a Mikhail Bakunin, uno de los padres del anarquismo, a 198 años de su natalicio, el día 30 de mayo, ya por la lejana Rusia. Pero para ir un poquito más cerca y conmemorando una muerte del 31 de mayo, vamos con la voz misma de don Clotario Blest, contándonos en un pequeño trozo de su voz, del año, un registro del año 79, cómo comenzó en esto de la organización, de la autoorganización de los trabajadores allá por la década de los 40. Yo ingresé a la tesorería, ustedes saben, brevemente, y yo vi la explotación y especialmente el desprecio con que eran mirados los empleados públicos, ¿no?, en aquella época. Bueno, y yo veía que los trabajadores tenían sus organismos mutualistas en aquella época y otros organismos sindicales para defenderse. Pero nosotros teníamos la prohibición del estatuto administrativo y de la ley. No había cómo organizarse. Entonces empecé, yo no sé, se me ocurrió, de aquí viene usted otra mano invisible, no puede haber sido de otra manera, fundar los clubes culturales deportivos en todas las oficinas públicas. La palabra cultural era la básica. Para mí el deporte estaba bien, pero lo cultural era la base. Porque lo cultural me permitía a mí dar charlas. Era la idea. Entonces ya, después ya el camino era muy sencillo. Los clubes culturales deportivos dejaron de llamarse clubes culturales deportivos y les puse asociaciones. Por ejemplo, el Club Cultural Deportivo de Tesorería se llamó Asociación de Empleados de Trabajadores de Tesorería. Y así en todos los servicios. Tuvimos un inconveniente porque la palabra trabajador no le gustó a los empleados, ¿no? Y hubo que cambiarle por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que la fundé el año 1943, el 5 de mayo. El 5 de mayo, ahí mencionaba cómo hace, haciendo el cálculo mental rápidamente, 70 años atrás, se fundó la ANEF, en la voz misma de don Clotario Blest, a quien corresponde el nombre que se le da a esta sala donde estamos transmitiendo en este momento, y también como hemos bautizado a quienes nos apoyan todos los lunes, bueno, y están todas las semanas con el resto de la programación de La Voz de los Trabajadores, y me refiero a DJ Clotario. Una cosa curiosa de don Clotario Blest, para aquellos que lo recuerdan en términos estético, físico, él se dejó crecer su barba, especialmente luego del golpe de estado del año 73, diciendo que no se le iba a recortar hasta que se recuperara de alguna manera la forma de vida que se venía incubando los gobiernos progresistas que culminan en el periodo de Salvador Allende. El asunto es que poco antes de morir, murió en el año 90, y había alcanzado a asumir el señor, en la medida de lo posible, Elwin. Patricio, en la medida de lo posible, Elwin. Y don Clotario, astutamente, no se recortó completamente la barba. Se la rebajó. Y es porque don Clotario quizás tenía una noción de que, sin haber mencionado esa frase de la medida de lo posible, Elwin no iba a ser un punto de inflexión para retomar los procesos democráticos profundos que se venían dando justo antes del golpe y que son los mismos que lo propiciaron, como una violenta reacción de parte de la burguesía nacional, utilizando a las fuerzas militares. Y efectivamente yo diría que la semana pasada, justo hace una semana y un día, que se publicó en el diario El País las declaraciones que hizo Patricio Elwin, las últimas declaraciones que hizo este caballero, que, créanlo o no, no lo dice de senil, es algo que ha venido respaldando y diciendo desde siempre. Él fue golpista y lo tenemos muy claro. Lo que se empieza a develar de alguna manera con sus declaraciones, que las vamos a ir desmenuzando, es hasta qué punto este caballero sabía o fue partícipe del golpe, y aquí vamos a tomarnos nosotros una libertad de empujar un poco la opinión y generar el debate respectivo, que es lo que nosotros buscamos aquí en Econonuestra, pero siempre la perspectiva de la economía política, y para eso vamos a mencionar ciertos frases o menciones que hizo Patricio Elwin que nos parece importante hincarle el diente, especialmente considerando que la mayoría de la población chilena en este momento no vivió la época, por lo tanto, manipular las mentalidades ansiosas por historia, ansiosas por conocimiento histórico, contemporáneo, reciente, y queremos desmentirlo y alimentar un poco, bueno, y también el debate de aquellos mismos que también vieron la época y que no, y que aún así creyeron y que siguen creyendo que la alegría va a venir al final de un arco iris de colores. Primero dice, abro comillas, Allende hizo un mal gobierno que cayó por las debilidades de él y su gente. Y aquí vamos a tomar, cierro comillas, vamos a tomar de unas frases que en el periódico El Ciudadano, un medio amigo, Miguel Launer, arquitecto, escribió un texto que lo voy a tratar de leer al menos una parte, y dice, efectivamente el presidente Allende hizo un mal gobierno, pero un mal gobierno para los intereses con los cuales se identifica Elwin. Fue un mal gobierno para la Kennecott Company y para la Anaconda Copper Mining, empresas yanquis dueñas de la gran minería del cobre, que fueron nacionalizadas en una histórica decisión que ha representado el mayor ingreso para el Estado chileno en los últimos 40 años. También fue un mal gobierno para las compañías extranjeras propietarias de los pródigos yacimientos del salitre y el hierro escasamente explotados y que pasaron a manos de todos los chilenos. Fue un mal gobierno para los latifundistas criollos, a quienes la reforma agraria los privó de una estructura agraria colonial que mantenía baldías millones de hectáreas cultivables. El presente auge de la agricultura chilena habría sido una quimera, una ilusión, a no mediar el fin de una oligarquía heredera del reparto de la tierra entre un puñado de encomenderos coloniales. Fue un mal gobierno también para la banca internacional y criolla, de espaldas al desarrollo de nuestra economía, operando a tasas de intereses usureras. Fue un mal gobierno para los bienes monopólicos de la ITT, que era dueña de la compañía de teléfonos de Chile. Y fue un mal gobierno para las 144 empresas que controlaban más del 50% de los activos en todos y cada uno de los sectores de la industria manufacturera chilena, y que efectivamente pasaron, o al menos trataron de pasar a manos del control de los trabajadores o del Estado. Así que sí, en ese sentido le vamos a dar la razón. Lo que entiende Elwin por un gobierno, la forma de administrar un Estado, efectivamente para él y para los sectores que representa, que estos sectores privilegiados, sí, fue un mal gobierno. Nosotros lo vemos una perspectiva de clase y él pertenece a otra clase. Para ellos fue mal gobierno y siempre lo que para la burguesía es malo, por lo general para los trabajadores es bueno. Segundo, casi siempre, abro comillas, Pinochet representaba, por una parte, orden, seguridad, respeto, autoridad. Y por otra, y muy importante para nuestro segmento de economía política, que es la radio La Voz de los Trabajadores, representaba una economía de mercado que iba a permitir la prosperidad del país. Esos fueron los dos factores definitorios, y por eso Pinochet fue popular. Era un dictador, pero popular. Bueno, quizá el señor Elwin no se ha tomado el tiempo de escuchar Econonuestras, donde nos encantaría hablar de las bondades prósperas de una economía impuesta hace 35 años a base de la sangre de aquellos que no pudieron organizarse, pero de prosperidad y de dictador popular en realidad nosotros no conocemos, menos en el campo de los trabajadores. Paso a la siguiente declaración, abro comillas, el golpe se habría producido sin la ayuda de Estados Unidos. Y la DC no tuvo ninguna participación. Y aquí sí que tenemos mucho para hablar. Resulta que se desclasificó hace un tiempo el informe de la Comisión del Senado norteamericano, que fue presidida por un senador, Frank Church, por lo cual esto se le llama como Comisión Church. Esta desclasificación fue sobre las ilegales y encubiertas acciones de la CIA en Chile y que datan de una época tan temprana como 1964 y que prueba que si no hubiera sido por la conspiración orquestada por el gobierno Nixon, el golpe no se habría producido, abro comillas. Entre los años 1962 y 1969, Chile recibió indirectamente más de $1 billón en ayuda directa a los Estados Unidos, como préstamos y subvenciones incluidas. Chile recibió más ayuda por habitante que cualquier otro país del hemisferio. Entre 1964 y 1970, entre 200 y 300 millones de dólares en crédito de corto plazo fueron continuamente facilitados a Chile desde bancos privados americanos. Otro dato, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, gastó más de 2,6 millones en apoyar al candidato demócrata cristiano, en parte para prevenir el ascenso a la presidencia del marxista Salvador Allende. Más de la mitad de la campaña del candidato demócrata cristiano fue financiada por los Estados Unidos, más de la mitad, a pesar de que él no fue informado de esta ayuda. Además, la central proporcionó el apoyo a un gran número de estudiantes, mujeres, grupo profesional y campesinos que eran pro-demócrata cristianos. Otra sentencia emanada de esta desclasificación de archivos de la CIA. Abro comillas, en una secuencia de decisiones entre 1971 y 1973, la comisión autorizó cerca de 4 millones para partidos de la oposición en Chile. La mayor parte de ese dinero fue para el Partido Demócrata Cristiano, al cual pertenecía y todavía pertenece el señor Elwin. Sigo. A comienzos de 1971, las subvenciones de la CIA posibilitaron que la Democracia Cristiana y el Partido Nacional compraran sus propias empresas de radio y periódicos. Todos los partidos de la oposición recibieron dinero antes de las elecciones municipales de abril de 1971 y para las elecciones al Congreso en julio. En noviembre de 1971 se aprobaron financiaciones para reforzar a la DC, al Partido Nacional y a grupos disidentes. Bueno, esto también menciona que se hizo un esfuerzo para generar una fractura en lo que era la coalición de la Unidad Popular. Los fondos de la CIA apoyaron los partidos de la oposición en tres elecciones en 1972 y en las elecciones al Congreso en marzo de 1973. El dinero suministrado a partidos políticos no solo servía para apoyar a candidatos en varias elecciones, sino para posibilitar a los partidos a mantener una campaña en contra del gobierno durante la legislatura de Allende, instando a los ciudadanos a demostrar su oposición en una amplia variedad de maneras. Bueno, fuera de las declaraciones que emanan de la Comisión Church, también quiero hacer recordar que la primera reunión para elaborar el plan económico del golpismo, que de eso nos enfocamos aquí en Econonuestra, se realiza con la mayoría de los economistas en agosto de 1972 en el Círculo Español, en Santiago. Los economistas que acuden son en su mayoría demócratas cristianos y acuerdan incorporarse a la elaboración del plan económico pedido por los marinos y al mismo tiempo mantener informado a Eduardo Frei Montalva como lo hacen los otros economistas con el Partido Nacional. Aquí yo creo que hay algunas preguntas que pueden ser interesantes entre tanta evidencia de la participación no solo de la Democracia Cristiana, sino que de la avenencia que puede haber tenido este expresidente en los hechos acaecidos en septiembre del 73. Porque si él dice que Estados Unidos, si la intervención de Estados Unidos igual se hubiera llevado a cabo el golpe, ¿qué tan seguro está de eso el señor Elwin? Una periodista, Montserrat Álvarez, dice: ¿acaso siempre supo que algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas estaban dispuestos o planificaban derrocar al presidente Allende, incluso sin el consentimiento del gobierno de Nixon allá en Estados Unidos? El problema para Elwin, por muy abuelito que sea hoy en día, menciona esta periodista, es que parece que no tiene idea que los archivos desclasificados de la CIA están en línea, online, como los pude leer yo, y que sus dichos deben ser juzgados por los hechos y no por un análisis propio y bien simplón. Bueno, pero aún está vivo, entonces quizás sería pertinente preguntarle en qué momento supo sobre la planificación del golpe de Estado, en qué lugar estaba y con quiénes, y si acaso alertó a alguien, por ejemplo, a esos estamentos políticos, constitucionales, institucionales que él dice tanto avalar. La conclusión es que este caballero simplemente se autoacusa y que no tenemos que dejarnos llevar por las declaraciones de una persona que es parte y sigue representando los intereses del sector que nos tiene en la situación en la cual estamos ahora. Él haciendo una alabanza a la prosperidad económica, a un dictador popular como Pinochet, bajando a la simpleza el nivel de importancia que sí tuvo Estados Unidos en el golpe en Chile, y más aún diciendo que cualquier otro gobierno es malo, sin considerar que en el DEL se siguió matando gente, especialmente luchadores sociales, y desorganizando a las bases que durante los 80 habían puesto la cara para que estos tipos por arriba negociaran. Y ojo, que en esto no me cabe solamente el señor Elwin, quien fue incapaz de hacer algo por los trabajadores en Chile, sino también a todos los gobiernos de la Concertación. Vamos con un tema para ayudarle a refrescar un poco la memoria. Este tema es de Inti Illimani, se llama La Canción del Poder Popular. Muy buena letra. Riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular, ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Construya un Chile bien diferente. Vamos con saludos, DJ Clotario. Sí, tenemos un saludo, Walter Díaz de la Vega, del Sindicato Unitario de Telefónica de Lima, Perú. Un saludo para el programa Econo Nuestra. Está también Miren Chupáez, ¿no es cierto? Que ella es una fiel auditora de la radio, está escuchando el programa también la compañera. Eso. Para la compañera, un afectuoso saludo también para el compañero de Perú. Al compañero de Perú le aviso que en un momento más vamos a meter un poco la cuchara en los conflictos que se están dando en los Andes peruanos. Él quiere hacer algún comentario respecto a lo que emanemos desde acá, crítica, sugerencia o más información, etcétera. Bienvenido sea, nosotros aquí estamos con las causas desde abajo, así que aquí no va a salir ni limpiecito el señor Humala. Bueno, vamos a pasar un poco del desagrado de repetir las palabras del señor Patricio Elwin, pero nos vamos a pasar un tema más agradable. Él hablaba de prosperidad. Prosperidad que, digamos, en términos de modelos, no solamente Chile fue el iniciador, este laboratorio neoliberal allá a finales de los años 70, sino también porque este modelo, como decía, se exportó a otras regiones de Latinoamérica y podríamos realizar una directa relación entre el actual panorama negro que, por ejemplo, arrojan estas cifras de un informe que voy a leer a continuación, con la imposición del modelo neoliberal, esta cara del capitalismo mucho más cruda, mucho más desregularizada, mucho más privatizada, pero lo que es peor en realidad, consecuencia y causa en base a la explotación y sobreexplotación de los trabajadores y también de los recursos naturales. El informe latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, que fue elaborado por RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, reveló que Chile presenta enormes brechas en los indicadores de todas las dimensiones abordadas por el informe, entre ellas educación, salud y género. Esa es como la introducción para hablar del tema de Chile, pero ¿qué pasa en lo amplio para Latinoamérica? La primera parte del estudio exhibe cifras para las dimensiones de educación, salud, dinamismo económico y empleo, ingreso y pobreza, seguridad ciudadana, género para los países Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Y para Latinoamérica los resultados evidencian grandes desigualdades territoriales. Después encaremos un poco el diente en eso. Pero la segunda parte del estudio analiza qué papel tienen las políticas públicas sobre esas desigualdades. Y se postula que al no considerar las particularidades de los territorios, estos mismos territorios que mencionamos que evidencian grandes desigualdades, puede que una misma política contribuya al desarrollo de un territorio, pero no tenga impacto en otros y en otro, tercero, genere una afectación negativa. En esta línea, el informe analizó tres casos. Bono de Desarrollo Humano en Ecuador, una política pública del país de la mitad del mundo, los programas de desarrollo rural de México y la política de educación escolar en Chile. ¿Qué dijo respecto a la educación en Chile? ¿Qué cosa nueva de lo malo que es la educación en Chile dijo este estudio? Concluyó que los problemas que afectan a la política educacional chilena radican en su diseño y aplicación sin un modelo de desarrollo territorial y sin la participación de los actores responsables de la gestión educativa. Por ejemplo, se analizan como elementos negativos de esta política, 1. El reemplazo de la concepción de Estado docente por un Estado subsidiario. El traslado de responsabilidades hacia municipios y al sector privado subvencionado sin definir su rol, sin hacer visible su responsabilidad en el ámbito técnico-pedagógico y sin realizar un análisis de la existencia de capacidades para gestionar educación y entregar el debido apoyo en caso de no existir estas. Otro punto, la aplicación de un sistema universal de subsidio a la demanda. Otro punto, la doble dependencia de los establecimientos escolares. Por una parte, del municipio en el plano administrativo financiero y del ministerio en el plano técnico pedagógico. Esto ya lo hemos escuchado anteriormente, por eso es que se pide que en vez de subsidiar la demanda, lo que se haya hecho es fortalezcan las instituciones, que la plata vaya directamente, no aquel que paga por el servicio, sino aquel que brinda el servicio. Otro, que se desmunicipalice y que se proponga una gestión comunitaria, de, no que se centralice en el Estado, sino que incluso aprovechar esa descentralización, pero para una gestión comunitaria de la educación en nuestro país. Volviendo a Latinoamérica, concluye este estudio que en las zonas urbanas las principales dificultades surgen a partir de la inseguridad ciudadana y la desigualdad de ingresos. En cambio, en zonas rurales, los obstáculos para el desarrollo se relacionan con la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación o acceso a empleo en rubros que no sean primarios. Asimismo, se observó que en los 10 países analizados, las zonas más rezagadas están agrupadas entre sí, conformando grandes territorios marcados por la desigualdad. En otras palabras, digamos, la gran conclusión del estudio sería que la pobreza es rural, mientras la desigualdad es urbana. Así se podrían definir las gigantescas brechas que existen entre los territorios estudiados por el informe, incluyendo Chile. En el caso de nuestro país, por ejemplo, hablando de territorios, se resalta que en el año 2008 la tasa de embarazo adolescente por cada 1.000 mujeres marcó extremos de 333 casos en Aysén y Magallanes contra solo 4 en Vitacura. En otro orden, el informe sostiene que mientras en el sector oriente de Santiago, el promedio CIMSE 2008 también de matemática y lenguaje fue de 306, en Arica y Parinacota fue de 191. Y por otro lado, respecto a personas en situación de pobreza e indigencia, en 2009 la provincia de Malleco registraba un 35% versus solo un 7% en la región de Antofagasta. Conclusión, y esto es muy importante: los promedios nacionales siempre tienden a esconder las desigualdades extremas que existen entre un territorio y otro, y esto viene a poner de manifiesto que todo aquello que se haga necesita, por esta precisa característica, que el diseño sea participativo. Y eso no es un tema netamente de decisiones gubernamentales o de los partidos políticos o de la política representativa. Esto es importante que uno lo asuma, que aparte de la protesta, también vaya la propuesta, protesta con propuesta, tener la capacidad de creerse el cuento como organización, levantar organización que siempre esté mirando a reemplazar estas instituciones que no nos sirven porque no nos representan. Vienen desde el Estado central a plantear soluciones para los territorios, para las regiones que tienen sus propias particularidades, sus propias historias. En ese sentido es primordial no solamente la autogestión política, sino que también la misma autogestión económica, que los recursos puedan ser administrados por la misma gente en los mismos territorios. Por lo tanto, es una propuesta directamente emanada de la economía política, que es lo que nosotros vemos aquí en Econo Nuestras. Bueno, pero mientras no nos pescan, porque no nos van a pescar nunca, tenemos que hacernos notar, vamos con un tema NN, de hecho, este se lo va a dedicar una compañera, Constanza, Carmen Constanza, le vamos a dedicar el tema de NN, de Los Miserables. No le gusta que me ría, para mí que le doy envidia. Dice que yo le doy pena, yo le miro la cadena, perdón, pero no es a mía. vida y esa que va ganándose la gasta trabajando. Hablan de la calidad para su tranquilidad. Tiene carne de cristiano pero el corazón enano. Su corazón disminuye mientras su cabeza huye. A costa de los demás. Volvemos después de esa canción de Los Miserables llamada NN. Ahora vamos a pasarnos a otro tema, vamos a ampliar un poco a un asunto más macro, nos vamos incluso a salir de Latinoamérica, vamos un poco a analizar la industria de la medicina, enfocada en el tema de la creación de nuevos fármacos, ante la gran pregunta de que ¿por qué ya no se descubren, pomposamente al menos, nuevas medicinas? ¿Cuál es el diagnóstico que hizo el llamado para generar esta pregunta, esta investigación, en este caso de un medio inglés? Y es que hoy da la sensación de que muy pocas medicinas salen al mercado. La respuesta fue que producir y llevar a la clínica un nuevo medicamento puede llegar a costar mil millones de dólares. Y que es un proceso que puede tardar más de 15 años. El problema es que llegará el momento en que muchas de las infecciones más comunes ya no podrán curarse. ¿A qué se debe esto? Porque los patógenos empiezan a generar una fuerte resistencia a, por ejemplo, los antibióticos que se empiezan a suministrar, es decir, los bichos que nos enferman, se hacen cada vez más fuertes. Y esto evidentemente también tiene relación porque llevamos un estilo de vida en el cual lo único que hacemos es andar curando enfermedades en vez de prevenirlas, por más que suene a comercial de pasta de dientes, pero es que es verdad, un estilo de vida en realidad y con las mismas condiciones del trabajo que generan unas condiciones de vida bastante desastrosas para nuestra salud física y mental, nos van llenando medicamentos, y el gran incentivo es porque hay una gran industria ahí con plata invertida y que requiere recuperar esa plata. Pero bueno, fuera de ese tema, resulta que a medida que la población envejece, los científicos se esfuerzan por encontrar formas y fármacos para combatir, por ejemplo, una eventual creciente epidemia de enfermedades neurológicas tales como el Alzheimer y el Parkinson, pero no han podido dar con el asunto. ¿Por qué no han podido dar con el asunto? Le decía anteriormente la cantidad de tiempo y los costos que implica hacer este tipo de investigaciones. Y es que resulta que el gran temor es precisamente a la competencia. La misma competencia que ellos tratan de ensalzar diciendo que eso estimula la creación. En este caso, curiosamente, y no es tan curioso, de hecho, esta es una gran contradicción teórica, y es que la competencia en este caso inhibe que se generen nuevos productos o que esos productos en realidad estén de acuerdo al presente de las necesidades que tiene la población. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo a lo que llaman el proceso de duplicación, ¿ya? En el desarrollo de un fármaco. Es decir, mientras tú estás gastando mil millones de dólares por 15 años, en desarrollar un fármaco, hay otro laboratorio haciendo lo mismo. Por lo tanto, empiezan a competir, no se quieren, evidentemente no quieren que el otro sepa lo que tú estás produciendo, ni cuál es el método que tú estás produciendo, ni cómo te han dado los resultados de los productos que te han salido errados, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, esa competencia genera que aquel que en un momento logró sacar al mercado su producto, la competencia se fue a las pailas. Es decir, ese laboratorio probablemente, si es que no tiene una fuente inagotable de riqueza, un gran baúl lleno de moneditas de oro, qué sé yo, evidentemente no va a poder financiar quizás una nueva investigación y someterse a ese ritmo estresante de estar compitiendo con otra empresa. De hecho, un profesor entrevistado de una escuela de medicina inglesa dice que no se suelen publicar nuestros fracasos, y si los publicamos lo hacemos demasiado tarde. Como consecuencia, otros académicos y otras compañías que están trabajando en el mismo objetivo continúan desperdiciando recursos y carreras y exponiendo a los pacientes a moléculas que tienen la misma posibilidad de fracasar. Ojo, estamos hablando de la salud. Esto es muy importante. Y cuando aquí una industria, un rubro, te habla de desperdicio de recursos, evidentemente estamos hablando de ineficiencia. Y nosotros en lo que creemos es una economía eficiente, como si era una economía hecha por los mismos trabajadores que propugnarían, o esperemos que propugnen a partir de lo que tratamos de discutir aquí en Econonuestras, una economía basada en la satisfacción de las necesidades individuales, colectivas, pero también futuras y presentes. Bueno, de hecho, una posible solución a este dilema, a esta ineficacia, esta ineficiencia que se da en este rubro, es que el modelo más exitoso sea en donde los procesos para el descubrimiento y desarrollo de un fármaco ocurran bajo un mismo techo. Por ejemplo, una reforma que ayudaría a eso sería que se asocien pequeñas y grandes compañías, principalmente en las últimas etapas del desarrollo de un producto. Es decir, nuevamente corroboramos que la colaboración tiende a resultados mucho más eficientes que la competencia. La diferencia es que la competencia está en los grandes, las grandes utilidades para aquellos que lo único que buscan es ganar y ganar, sin importar si efectivamente satisfacen necesidades. Y nosotros, en cambio, ¿en qué estamos? En satisfacer necesidades. Por lo tanto, si es necesario no lucrar tanto, a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa crecer por crecer. Nos interesa crecer solamente si es que estamos de verdad satisfaciendo las necesidades colectivas de con quienes nos estamos relacionando día a día. Bueno, y hablando de esta ineficiencia en la industria farmacéutica, en la industria de la salud, en el mundo y en el marco de lo que causa esa ineficiencia, que es un modelo enfocado por el interés individual de un capitalista que lo único que quiere es poner plata para hacerla crecer, y que es parte de un modelo absolutamente enfermo. Vamos con este tema que se llama Sick, Sick, Sick de Queen of the Stone Age. Yeah, don't see a problem. Let's stop. Tell I got Bueno, hoy estábamos con el tema sick, sick, sick, que en español es enfermo, enfermo, enfermo. ¿Hay algún saludo, me dice DJ Clodario? Sí, compañero, está Mario Ose Flandes, está desde la comuna de Renca. Manda un saludo a la radio, el programa Econo Nuestra, y dice que hoy día es un día muy especial para él. Presentó su candidatura al sindicato número uno de Prosegur, así es que él entra en esta en este cuento de ser dirigente sindical. Así es que a Mario Ose Flandes un saludo. Él es de Renca, así que está escuchando la radio. Y Renca, Renca la Yea. Renca la Yea, la Yea. Quizás el compadre no le cae bien su alcaldesa. A nosotros. Bueno, pero está bueno el lema, bueno. Saludo al compañero que le haya... Bueno, ahí que esté con las bases. Sí, ese es el asunto. Ese la Prosegur está ligado a la CGT, ¿no? Ah, ya. Bueno, ahí hay un camino. hay algo que se puede hacer. Saludo al compañero. Bueno, y también respecto a otro auditor anteriormente que nos hablaba desde Perú, nos mandaba salud. Nos vamos a ir al norte aquí del territorio, puesto que la semana pasada se declaró estado de emergencia en los Andes peruanos. Esto fue hace prácticamente exactamente una semana. Y la razón es que las protestas se le estaban yendo a las manos supuestamente al gobierno. Siempre esto desde la perspectiva de los medios oficiales o del Estado. Y del Estado. ¿Y esto por qué protestaban? Y ya que veníamos hablando de sick, sick, sick, ¿ya? De lo enfermo, estos manifestantes efectivamente estaban peleando para no... morir enfermos por el nivel de daño al medio ambiente que se está generando en la mina de cobre de Tintaya, en el departamento de Espinar, que queda esto cerca de Cusco, allá en Perú. Y bueno, aparte del tema ambiental, esto nos recuerda mucho al caso de Freirina, también exigen reivindicaciones salariales. De hecho, exigen que se eleve, por ejemplo, del 3 al 30% del aporte de la empresa a las autoridades locales para ayudar al desarrollo de la zona. También la manifestación, que hasta el momento en el cual yo tuve noticias ya habían muerto cuatro manifestantes, de este nivel estamos hablando, y que hizo que el Estado llamara un estado de emergencia, que no es, usted sabe lo que es un estado de emergencia, es decir, para que no se manifiesten más y siguen manifestándose a pesar que los matamos, ahora no los vamos a dejar ni siquiera juntarse, se elimina la libertad. Es como un atropello a las libertades civiles, más aparte de andar matando cuatro gente. Y estamos hablando de alguien sumado a los procesos socialistas o neosocialistas de Latinoamérica, Ollanta Humala. Bueno. Bueno, entre otras cosas, los manifestantes también exigieron un estudio detallado de la actividad minera en la región para investigar la contaminación del agua que abastece a la población. ¿Ya? Cerca de 5.000 personas bloquearon el acceso a los distritos cercanos a este lugar, a Espinar, y los caminos que unen Cusco a otras partes del país. Y bueno, efectivamente, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud, los ríos Cañipia y Salado están contaminados con mercurio, zinc y plomo, superando además el máximo permitido. Bueno, ¿qué medida ha tomado el gobierno? Ya le decía, se decretó el estado de emergencia, que estará vigente por 30 días, lo cual implica que las libertades civiles de esta zona de Espinar, como el derecho a reunión, van a ser suspendidas durante todo ese mes, también quedando eliminadas garantías relativas a la libertad de tránsito, a la seguridad personal y a la inviolabilidad de domicilio. Esto fuera de la represión, que como le decía anteriormente, ya se ha llevado unas cuantas vidas de compañeros allá en el norte. Este es el segundo estado de emergencia, y esto es muy importante, durante el gobierno de Ollanta Humala. Y de hecho, es el segundo en 10 meses que lleva en el poder este presidente. En diciembre pasado, las libertades civiles también se restringieron, pero esto fue en la región norteña de Cajamarca, donde habían manifestaciones debido a la oposición a la construcción de una mina por parte de una compañía estadounidense. Bueno, como le decía, el número de víctimas civiles en el conflicto entre la policía y la población de Espinar lleva a 4 fallecidos. Ya, se dice que, mirando un poco para adelante, que los conflictos entre las personas y la policía en torno a proyectos mineros en la zona podrían repetirse en Cajamarca, al oeste de Perú, donde la población ha anunciado una huelga general. Cajamarca, el mismo lugar que decíamos que habían decretado estado de excepción o estado de emergencia, digo, en diciembre del año pasado, al oeste de Perú, porque la población anunció una huelga general indefinida, aparentemente desde el jueves pasado hasta que Ollanta hubiera declarado el proyecto minero en ese lugar inviable. Este proyecto se llama Conga. Vamos a averiguar qué ha pasado con ese anuncio, con esa amenaza de presión legítimamente social que están llevando a cabo los pobladores de estas zonas mineras en el Perú, y que con la cual estamos absolutamente conectados, así como han sido las protestas por temas medioambientales aquí en el, por el asunto en el sur de Chile, por Pascualama, en Calam, bueno, etcétera. Tenemos saludos, DJ Clotario, o comentarios. Comentario del compañero Walter Díaz de, okay, de Perú. Perfecto. Dice, la congresista más representativa del Cusco, Verónica Mendoza, acaba de renunciar del Partido Nacionalista, del partido de Ollanta Humala, por todo lo que ustedes acaban de mencionar. Perfecto. Muchas gracias, Walter. Esa es la retroalimentación que nos gusta aquí en Ecuador Nuestra, y la información, bueno, es precisa, efectivamente, es precisa, me refiero... refleja el estado de tensión de Perú, que a nosotros por los medios nos llega muy poco. Siempre estas noticias pasan por 10 segundos diciendo ha muerto 4 personas por esto y por otro. El análisis internacional que uno puede ver a través de los medios oficiales es nulo o escaso, y eso lo sabemos. Pero ojo, estamos hablando de 4 fallecidos en protestas que nos llevan más de un mes. O sea, son situaciones gravísimas, y como vemos, ha llevado a que una parlamentaria del mismo partido del presidente haya renunciado a su puesto debido al nivel de represión que se está llevando a cabo en la zona. Bueno, como siempre, el tema del agua ha sido toda una tónica durante al menos este último tiempo. Vino el secretario general de Modatima hace como 2 semanas, el compañero Rodrigo, y vamos con un tema. Este tema se llama Drag the Waters, que no solamente podría pensarse como saquen las aguas para ver lo que hay abajo, sequen las aguas, sino también precisamente ver debajito de lo que pasa, para tratar de entender esta realidad donde unos pocos viven parasitariamente de unos muchos, incluso pasando a llevar su salud y calidad de vida. Este es un tema de Pantera, Drag the Waters. Yeah. Bueno, y siguiendo rastreando las aguas aquí del poder principalmente económico en Econonuestras, vamos a ir con algunos poquito más de revoltijo informativo, y digo revoltijo informativo porque vamos a hacer unos pequeños llamados esta semana, porque el día de mañana, por ejemplo, hay una funa al rey de España. Y de hecho, y coincide casual. ¿Ustedes se acuerdan de aquí del caso del que mató un elefante y todo? Sí. Llaman a esconder los animalitos. Sí, no vayan con mascotas. ¿Ah? No vayan con mascotas. Claro. Y los gorditos que trabajamos en el centro también con cuidado. O los que andan con la trompa afuera. Porque este caballero llega y dispara. El asunto es que le van a hacer un ¿por qué no te callas? Y justo casualmente, esto es como a las 11:30 de la mañana en La Moneda, esto es casualmente en el Día Internacional del Medio Ambiente. Según manejo la información, me da la casualidad con eso. De hecho, también hay una manifestación en Antofagasta, porque a lo que viene el rey de España a juntarse con mandatarios de un grupo de países que están profundizando sus relaciones económicas, incluido Chile, que se llama la Alianza del Pacífico, que incluye a México, Colombia, Perú y, bueno, nosotros como anfitriones, Chile. Esos cuatro países. Va a estar observador también Costa Rica y Panamá. Bueno, ustedes saben, Chile es un país que no necesita hacer muchos tratados más, ya los tiene casi todo, pero el tema de la relación internacional en términos comerciales es fundamental para cómo se ha construido esta matriz económica chilena. Para bien o para mal, así se ha construido. Es como de las pocas cosas y visión a largo plazo que se han tenido, y bueno, uno tendría que preguntar si se ha servido o no. Y nosotros sabemos que ha destruido la industria nacional, sabemos que ha generado todo eso, pero más allá de la situación es que son países que también estratégicamente se juntaron en un momento en el cual, por ejemplo, tanto México, Colombia, Perú y Chile tenían presidencias de derecha, centro derecha. Ahora en Perú cambió, está Ollantamala, aunque sus métodos no son muy distintos a los de acá. Y en México también dicen que volverían sectores ligados a hasta 75 años de poder, que fue el PRI o algo así, que también sería algo así como socialdemócrata. Bueno, también me quiero agarrar de unas palabras de Raúl Civechi, que publicó un artículo en hace poco y que fue redireccionado por El Ciudadano, donde decía que estos gobiernos socialdemócratas o progresistas lo único que hacían era quitarle presión a la olla. Bueno, en Econonuestras nosotros buscamos cambios. ¿Sí? Y si se pueden hacer rápido y los van a hacer de poquito, en realidad vayan a huear a otro lado, porque nosotros queremos los cambios ahora. Si estamos hablando de cuestiones dignas. DJ Clotario me decía, ¿hace algún saludo de los auditores por el Facebook? Sí, más bien ir despidiéndonos ya que quedan pocos minutos. A Miren Chu Páez, que estuvo escuchándonos. A Walter Díaz, que fue un gran aporte desde Perú. ¿No sí, cierto? Muchas y gracias, además, compañero. Un auditor. José Luis Candia de La Serena, que también está escuchando el programa. Abrazos para el Pepe. Él también, sí, él está siempre conectado a la radio. Y a Mario Oces también, que nos planteó su candidatura. Y sí, quedó invitado al programa El Rincón del Dirigente, así que lo vamos a esperar uno de estos días también. Perfecto, Arturo. El Rincón del Dirigente, ¿ustedes saben? El día jueves, de claro, 8 a 9 de la noche. En el mismo horario de Econonuestras, pero los días jueves ahí con el compañero Marcelo. Bueno, sí, nosotros, y también para que no se nos quede la compañera Adela Alvarado, que también es del sindicato Hogar de Cristo, que también manda su dice que está muy bueno y muy interesante el programa. Abrazos para la Adela. Bueno, ya vamos a ir despidiendo el programa. Les recordamos que hay repeticiones, difundan no solamente con nuestra, sino que la radio La Voz de los trabajadores, un esfuerzo aquí de la CGT por llevar hacer contrainformación desde la perspectiva de la clase, desde la perspectiva de aquellos que no estamos en el poder ni tampoco en sus disputas, sino que estamos construyendo continuamente desde la autoorganización. Y aquí, bueno, tratamos de dar una ventana en distintos programas. Econonuestra trata de ser bien específico, pero igual siempre la economía política permite pololear con otras disciplinas y hoy día al menos nos tiramos a deshuesar, partimos con deshuesando al señor Patricio Elwin, seguimos un poco hablando de la pobreza en Latinoamérica, terminamos hablando de Ollantumala, de por qué no se crean nuevas medicinas, y al final un repaso de las manifestaciones de esta semana que me olvidé de mencionar una, y es quizá la que nos da el contexto de por qué nos interesó hablar del tema de Elwin, y del por qué pronto vamos a hacer un programa especializado en la historia económica, al menos de los últimos años, y es el homenaje a Pinochet del día domingo. Hay un documental y hay unos trailers, sinopsis que se pueden ver ahí en internet, búsquenlo. No estamos siendo el llamado a ver el documental. Bueno, si quieres, véalo. Sí, lo que queremos es que entienda qué tipo de contenido y, entre comillas, verdades históricas, dice la derecha, bueno, esto no es la derecha, este es el fascismo declarado chileno, que van a propagandear el día domingo, y el llamado a la funa es como a las 11 de la mañana en el Caupolicán. Se esperan 4.000 invitados, les aseguro que la gente que va a estar afuera va a ser mucho mayor, con harto cuidado porque yo creo que la repre va a estar fuerte. El Caupolicán no es un lugar, digamos, donde sea fácil que los funados puedan protegerse. ¿Cuántas tocatas ha ido ahí que se han metido a la fuerza? Así que yo creo que el contingente policial, los perros del poder, van a estar ahí, con todo respeto a los perros. Un abrazo, muchas gracias por la sintonía como siempre, y nos escuchamos nuevamente en directo el próximo lunes de 8 a 9 aquí en la radio La Voz de los Trabajadores, a través del www.lavozdelostrabajadores.cl, en Econuestra, es el programa de economía política de la radio de la CGT, en este programa especial que se lo dedicamos, lo recordamos al principio, lo recordamos ahora al final, a don Clotario Bles. ¡Chao! Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.